me voy, nunca a regresar. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, nunca a regresar. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es. Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración. Me voy, me voy, nunca regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, nunca regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es. Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración. ¿Quieres jugar conmigo? Al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración. Yo tengo una secretaria sensacional, que siempre llega al trabajo a las 9:20. Al cabo el señor gerente es a todo dar. Empieza la cotorreada en la oficina, y es poco la media hora para el café. Por eso es que ese trabajo ya me fascina. Y cuando suena el teléfono, oiga usted, ¿cómo estás, María? ¿Dónde fuiste anoche? Con un chaval bastante chulo y que tiene coche. Pero que te cuento, cuando salí no traía cal. Caray, no sea mal pensado, ni piensen mal de María. Porque eso que están pensando, les juro que sí traía. Caray, no sea mal pensado, ni piensen mal de María. Porque eso que están pensando, les juro que sí traía. Muy eficiente. Yo tengo una secretaria sensacional, que siempre llega al trabajo a las 9:20. Al cabo el señor gerente es a todo dar. Empieza la cotorreada en la oficina, y es poco la media hora para el café. Por eso es que ese trabajo ya le fascina. Y cuando suena el teléfono, oiga usted, ¿cómo estás, María? ¿Dónde fuiste anoche?

de pronto veo venir, cerquita de mí. Yo vi a una culebra mirando hacia mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando de nocao. Toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¿Qué pasa? Cuidado con la culebra, te muerde los pies. ¡Ay, si me muerde los pies! Que no tengo yo bailar, si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. ¡Echa pa' allá! Quiero aturruñar, si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá, paca, cuida con la culebra, te muerde los pies. La gente salió huyendo, mirando enojado. Toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye, José! ¡Huye, José!